Jueves 8 de octubre. Juramento en falso. En Jeremías capítulo 5 verso 1, Dios le dice a la gente que corra por las calles y vea si encuentra un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré a Jerusalén. Esto nos recuerda dos historias. Una es la de un antiguo filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, llamado Diógenes, que de acuerdo con la leyenda, solía caminar por el mercado en pleno día con una luz encendida, diciendo que buscaba un hombre honesto. La otra historia, que sabemos que es verdadera, es la de Abraham, cuando Dios le dijo que si podía encontrar 50 justos, de pronto aquel bajó a 10, no destruiría a Sodoma. En estas palabras de Dios, por medio de Jeremías, el Señor quería revelar cuán extendida era la apostasía y el pecado entre su pueblo. ¿No había alguno que hiciera justicia y buscara la verdad? Si lo sabía, eran muy pocos. Escucha Jeremías capítulo 5, versos 2 y 3. ¿Qué dice aquí que muestra cuán mal estaban las cosas? Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no mira tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Comparar este texto con Levítico capítulo 19, verso 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Estos versículos plantean un punto que aparece en todo el libro. No importa cuán bajo hubiera caído la nación, muchos en el pueblo creían que todavía estaban siguiendo fielmente a Dios. Pronunciaban su nombre, pero lo hacían falsamente, en lugar de hacerlo en verdad, en juicio y en justicia. Jeremías capítulo 4, verso 2, como Dios les había ordenado. Ellos no escucharon la advertencia que venía de Dios, sino que siguieron con sus vidas y prácticas religiosas como si todo estuviera bien entre ellos y Dios, cuando en realidad casi nada estaba bien. La profundidad de su engaño puede verse en Jeremías capítulo 7, verso 4, cuando la gente obtenía un falso consuelo en las palabras, «Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este», como si tener el templo fuera todo lo que necesitaban para asegurarse de que todo iba bien con ellos. Una cosa es saber que estás en una crisis, pero estar en una crisis y no saberlo es una situación aún peor. Con todas las verdades maravillosas que se nos han dado como adventistas del séptimo día, ¿de qué manera podemos asegurarnos de no caer en un engaño similar, creyendo que nuestro llamamiento singular en sí mismo es suficiente para salvarnos?